Creo que tenemos cierto problema con la canción que nos pasó Sidman, porque no la lee, solo lee 3 segundos de la canción y nos manda el catre. ¿Qué? ¿Por qué te ganaste eso? No, que mi hermana es linda cuando hace dramitas para que la consientan. Yo soy uber linda todo el tiempo. No importa si hago dramas o no, soy uber linda. Yo siempre, siempre soy bonita. Estoy haciendo dramas porque ya nos caímos 3 veces. No sé ni qué fregados pasó, pero nos caímos 3 veces. Se supone que estoy en una configuración hecha para ¿qué? Para que no me suicide. Y esta madre ya se cayó 3 veces. La primera sí como que noté como que se quiso ir la luz. Pero y luego y luego y las demás. Dice Facu Julián, ya volví. Ok, perfecto. El SIDA nunca te abandona. Eso suena muy feo. Eso del SIDA nunca te abandona. Porque además es Sidman, no SIDA. Parece una niña la mendiga. Envidio eso que se ve joven. Yo soy joven. Bella y soy linda y así. Bueno, es que si no me echo yo porras, ¿quién chingos me va a echar porras? Lo que sí es que tengo que aceptar que Curopión es más chico que yo y parece mi papá. Está súper, súper acabado porque hace muchos carajes el niño. Dice que soy como la corrupción en la política, siempre estoy ahí. Uy, debe de ser el calamar, maldito calamar. No sé, pero sí, alguien le pasó encima a Curopión y ya se tragó su juventud. Yo sé que eres más joven que yo, mucho más joven que yo, pero la vida te ha tratado con la punta del riñón, porque no, sí, como que... Así. Bien, bien, bien. Me va muy bien. ¿Qué? Hoy tienes recuerdos con Galleta y Mogokan y 12 personas más para rememorar. Ok, a ver, vamos a ver qué nos dice Facebook. Tantas cosas para rememorar. Curopión todavía no llega a Curopión al tercer piso. Entonces está chiquito. Pero parece como de... Sí, como de unos 40. O sea, sí. Si alguien sí le pasó encima al pobrecito. De eso sí te puedes quejar, puro peón. Pero sí. Alguien lo ha tratado muy, muy mal. Pues sí tengo un chorro de cosas que rememorar, como dice Facebook. Pues fue el temblor hace un año, bueno, el terremoto hace un año aquí en Ciudad de México, pues un chorro de información de centros de acopio, albergues, cómo identificar un sismo malo de uno bueno y cosas de este tipo. Cuando hicieron la brigada de motociclistas para repartir víveres, medicina, agua. Entonces, no, está, pero sí. Bastante intensa todo lo que vimos. Y lo que vivimos. Que además, la gente andaba bien intensa con, ay, es que va a venir otro terremoto, mega... ¿Cómo dijeron? Megaterremoto. Porque eso lo predijeron unos astrólogos, que los terremotos no se pueden predecir. Pero bueno. ¿Dice qué? Ja, ja, ja. Y eso que no tengo hijos. Dice Pablo San, Uma y yo estamos parejos en la edad. Shh, no digas eso. Kuro dice, pinche vida, aunque si me quito la barba me veo más joven. Pues quizá te ves más joven, pero tampoco creo que llegues a verte de la edad que tienes. ¿Hay buenos y malos sismos? No hay buenos y malos sismos, todos son malos. Es como... No sé, no, o sea, no... No es como que digas, ¡ay, sí, tembló! ¡Wow! No sé, me sentí como en Juegos Mecánicos. ¡Yay! ¿No? No sé. Es que eso de estar pensando en... ¡Ay, un sismo bueno! Déjame pensar en un sismo bueno. Pregúntale a los japoneses si han tenido un sismo bueno. Ay, sí, si no hubieran temblado, no nos hubiéramos dado cuenta que la casa se iba a caer. No creo. Yo sé que, al igual que yo, también el tema de la barba. No sé, yo nunca he tenido barba. Yo soy de las personas que creo que... No, a la fecha no he tenido barba. Creo que no me va a crecer nunca la barba. Lo que sí les puedo decir es que las personas que tienen barba suelen darme un poquito de asco. O sea, hay barbas que son como barbas chiquitas y vienen así como muy cuidaditas y esas se ven bien. Pero las barbas, mientras más grande la barba, más asco me da. Porque se llenan de cosas, se les pega todo, la comida, se les meten así como pedacitos de cosas, se les pega las cosas del café y como que no pica. Yo veo que todo el tiempo se la pasan como husmeándole a la barba. No, sí me genera como estrés mental. No, mala barba. ¿Qué dices, si hermano? Un sismo bueno es cuando tiembla la cama por ocasión. Bueno, ese es otro tipo de sismos. Y esos sí están permitidos. Dice Curopión, pero eres una mini-uma. No, yo tengo medida estándar. Tú eres un ent, pinche árbol gigante. No. No puedes. No puedes hacer comparativos entre mi estatura y tu estatura. Saluditos a Manuel Márquez, no sé si no está escuchando, pero órale pues. Desde la Facu Julián dice, yo pido una canción, en lo que ustedes siguen peleando yo voy a pedir mi canción. Está bien. De nada. Jeje, humita, tan pero tan linda. Hace un momento, si yo tengo eso, obvio que le tengo cuidado. Eso dices, yo te vi. Comer. Y no, si hasta eso sí comes como raro. Como con cuidado. Entonces Mogo no la tiene barbuda. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estábamos hablando? Para poder contestar esa pregunta. No puedo. No sé qué canción es. No puedo convertir este video porque no puedo. Ah, no me deja. Rayos, a ver, vamos a buscar. No, esa canción no la tengo y no se quiere convertir. ¿Por qué no se quiere convertir? ¡Sea bueno! ¡Pórtate bien! No, no me deja. Otra que quieras, mi estimado Facu Julián. Querido Facu Julián. No, no. Facu. Facu, Facu. Hola, So Anime. Hola. También saluditos a Jikix. Porque ya estoy ciega, tengo problemas. Humita y mi rolita. ¿Cuál rolita? ¿No te dije que no funcionó tu rola? Se escuchan 3 segundos. La puse, es más, te puedo decir, la puse 1, 2, 3 veces. Y no se escuchó tu cancioncita porque dura 3 segundos. ¿Te puedo hacer un pedido? Creo que sí, Sobanimed. ¿Qué onda? Sí, ya dije que sí. De que no puedes poner, de que no puede poner tu canción. Que si quieres alguna otra canción, porque no se pudo poner tu canción. Te escriben más bien, sí, así como hablarme, ¿no? Ah, The Oral Cigarettes. Esta sí me gusta. Espero se pueda descargar porque luego. Chupugama. ¡Ah! Creo que ya me estoy comiendo una canción. Ah, no, todavía no. No, que no, a ver. Chihuahua, ¿por qué no me deja? ¿Es la hora? ¿Las ganas de joder? ¿Alguna de estas razones últimas? Quizá necesito un nuevo programa. Ustedes lo saben, yo lo sé, el mundo lo sabe. La la la la la la la la la. No. Y no me refiero a programa de radio. Así que me refería a programa para hacer descargas. Caracolitos. No puedo, ¿por qué no puedo? Voy a hacer berrinche. A ver, respiremos. Taran, taran, taran, taran, taran. Voy a respirar. Y después voy a mentar más. No. Ay. Pam, pararán, pam, parararán. ¿Qué dice? Creo que es como un gemido. No, nada más yo quejándome. ¿Qué dice? Estoy ciega. Poquito ciega, si uso lentos, pero bueno. Ahí está mi pedido, Plox. Ya lo vi, ya lo vi. Debería estudiar para mi prueba de química, pero está más chido escuchar la radio. Nadie escuchó un gemido. Sí, luego sí funcionan y son buenas conmigo, pero... ¡No puedo! Estoy enojada. De verdad estoy enojada, estoy haciendo berrinches. ¿Por qué no puedo? No puedo. No puedo. Ay, voy a entrar en modo odiativo. Pues mira, generalmente uso uno solito que es... Man, ni sé cómo se llaman las chingaderas. Ya me preguntaron. ¿Qué online es OVC? OVC es Online Video Converter, creo que es. Pero hoy como que no. Hoy como que no quiere trabajar. No sé, le ha dado últimamente como por no querer hacer las cosas. Como por quererme hacer en chinga. No sé. Si alguien tiene alguna idea de alguno más que no tenga tantos pinches virus, porque es realmente eso es lo que me da miedo. Este porque como que ya le agarré el modo y sé que no tiene tantos bichos. Y sé cómo evadir los bichos. Dice Kuro, me va a pasar uno. Que sí descarga el copyright. Ah, pues es que ese es el problema. Ese es el que tengo. Es un convertidor de YouTube a MP3. Pero realmente lo que me da... Realmente lo que me da miedo es ¿cómo se llama? Esta cosa. Me da miedo la cantidad de bichos que luego traen. Y por ejemplo, Lola se pone muy intensa cuando pongo Mega. O sea, si tengo algo con Mega, ahí ya como que Lola entra en shock, en pánico y demás. Y se pone, de verdad, se pone bien loca y entonces dice, no, la fregada. Eso no te lo como con nada y tómala. Entonces sí me ha pasado que le pongo Mega y se traba todo. O sea, el internet, los programas que tengo abierto, todo le da. ¿Es sí? Es más, miren, ya está, se me fue una canción de lo metido que estoy para buscar estas cosas, a ver. Ahí vamos, ahorita pongo otra vez esta que ya no sé ni quién me la pidió hace rato, pero alguien me pidió esta canción. Mientras seguimos esperando que Kuro haga su trabajo. Ajá. Blitzo. Ok, ahorita entonces me pongo a descargar ahí todas las cosas. ¿Y aquí qué? ¿Dónde le pico? Bueno, ahorita me agarro chingazos contigo. Dice que me echan listo. Ese utilizo después de que el otro se pone pesado. Intenta esta forma, copiar y pegan el navegador web. Anteponiendo SS YouTube. ¡Órale! Sí, se traga un chingo de... No, güey, el punto es que me expliques, acuérdate, a mí me explicas con bolitas y palitos, si no, no funía esta situación. A ver, acá estábamos primero en esta. De memoria y de todo. A ver, hagamos nuestra primera prueba para ver si aquí el señor Curopión sí sabe explicar o no. Aquí le pico esta madre y aquí dice convertir y ya le pongo MP3, así. Alternativamente puedo convertir. Ay, nada más quiero el MP3. Y luego dónde le pico para que haga la maravilla del mundo. ¿Ya? Ah, ya vi. Ahora se quedó en el 7%. Ok, creo que ya medio le entendí. Si se tarda como un madral. Bueno, ok. Vámonos. En lo que ya me sigo aquí peleando con el mundo. Ya vi. Creo que ya entendí. No me regañes, oriéntame. Bueno. En lo que yo termino de descargar sus canciones, vamos a escuchar las canciones que ya me habían medio pedido, así. Entonces, ahorita vengo, no me tardo, espero no caerme. Ok. Yo regreso en un ratito. We'll be right back.

Puede parecer que no hay nada mejor que escapar a la imaginación. Pero no hay de qué huir, los puedes enfrentar, los problemas puedes superar. Es actuar con valor, a todos échase, solo ocultarme de todo yo. Pero algo ocurrió, te conocí a ti y me enamoré, decidí. ¡Acción! ya volví. Por acá les estaba comentando que pusimos la canción de Shala, Hechala. Y yo conocí a alguien que me decía que la letra de la canción era Jala y Échala. Así que imagínense algo así como Jala y Échala. Es bastante chistoso, pero bueno. Según yo, fue alguien de mi preparatoria. No me acuerdo de su nombre, pero sí era como chistoso. Entonces está fumando. Ah, mira, podría ser que ese era su punto. Pero no, no, porque él sí veía la caricatura. Pero no entiendo en qué sentido hubiera entendido el de jala y échala. No sé, quizás se refería a jala la energía y echa la fuerza. No sé. No sé. ¿Se pueden pedir canciones sad? Depende de la canción sad, porque también, ¿qué tal si nos terminamos cortando las venas aquí todos con pan bimbo o con lechuguita? O sea, no me pongas canciones que sí son así como muy dolorosas, no sé. ¿Qué más? ¿Qué onda con la gente en Facebook que se pone fotos con sus parejas medio extrañas? Estos jueguitos, me encontré ahorita un jueguito que estaba también medio baboseando en Facebook. De sin hacer trampa, pone en mis comentarios la imagen número 16 de tu galería. Ah, esos jueguitos me llaman mucho la atención y ahí voy yo de babosa a ponerlo. Ahorita que agarre mi teléfono porque se está cargando, voy a poner mi contestación. Quizá del rato ponga una mía. Ponen tu Facebook, ponen mi comentarios del número 69, no, número 18 de tu galería. No sé. Un número puerco. Cruz gay. ¿Hablas de los otakus con sus waffles? No, hablo con mis waffles de los distintos tacos que me voy a comer. Nunca he hablado con otakus de waffles. Es más, no sé si me estás albureando. Soy muy mala para cachar que alguien me albure. I love humans, se lo cuento entre las... ¡Ay, Cardel! ¡Hola! El día que alguien me abure, creo que no voy a entender qué sucede y el mundo va a ser... Y ya, nos vamos a ir todos al quesadilla. No sé. Umechan, porfa. Santo Dios, ¿qué es esto? No sé qué rayos es esto. Ah, ya, eran como muchas imágenes. Durara. Órale. De Durara lo que no he visto la serie, les mentiría si les digo que sí he visto la serie. Pero los muñequitos que tiene Durara, se me hacen, bueno, los dibujitos, vaya, que tienen, se me hacen tan bonitos, tan, no sé, como muy estéticos. Me gusta cómo se ven así estéticos, bonitos, sexys. No sé. Tiene bonitos muñequitos y eso me gusta. Quizá no tenga ni puta idea de qué habla la serie o de qué se trata, si alguien me puede explicar de qué se trata, pero sí se me antoja porque tiene como esa parte en donde los muñequitos se ven lindos, bonitos, atractivos. Alborear. Ah, ¿qué es alborear? Hablar en doble sentido. Hablar en doble sentido, decir las cosas en doble sentido. Es que no sé, de verdad que soy mala para arbolear. Pues es que sí, es decir algo en dos sentidos y un sentido es como bastante malo. complicado de explicar sin tener que alburear. Yo tampoco vi Durara, pero me gustan sus openings. Ok. Es un anime. El anime es chido, pero es un poco largo. Oh. Pues lo que dije en respuesta a lo de Men's con fotos. Men's con fotos de sus parejas extrañas. Ya me hice bolas. Mira, Durar es la combinación de muchas microhistorias. Ah, que aparentemente solo es una. No sé, es que nos dejó así. No, ya no sabremos qué va después de aparentemente. Que aparentemente que. Ah, no tienen ninguna conexión. Okay. ¡Rayos! A ver, esperen. Que aparentemente. Esperen, es que tuve que moverme. Esperen, esto ya. ¿Gumi qué? A ver, ahora sí vamos a leer. Durara es una combinación de muchas historias que aparentemente no tienen ninguna conexión, muchas veces llevando a ninguna parte y otras retomándolas del principio. Pero todas están conectadas combinando la fantasía de un cuento de hadas con la vida de la ciudad. Ok. Oh, sí me ganó. Rayos. Está muy largo. ¿Qué tan largo es Durara? Y cada personaje tiene más que contar de lo que se ve a simple vista. ¡Oh, rayos! Esas historias me gustan. Bueno, ese tipo de cosas como enredosas, así chistosas, eso me gusta. ¿Qué tan largo es? ¿Qué tan largo es largo? Porque entendamos que largo puede ser One Piece o largo puede ser, no sé, tres temporadas, no sé cómo va Shokugeki no Soma, tres temporadas. Largo puede ser Sakura Card Captors con dos temporadas de 20 capítulos, creo, más o menos. Creo que son 12 capítulos. No, creo que sí son más. Dos temporadas de 24 capítulos cada. Ah, no está tan largo. Entonces, si quedamos One Piece, es largo. Pues durará, sí que dura. Sí, o sea, sí dura, pero tampoco es One Piece. O Doraemon, ese sí está largo. No sé quién tiene más. ¿Quién tiene más capítulos? Doraemon, eso ya lo había contestado en alguna ocasión, pero ya hace como un año. Y creo que todavía Doraemon iba ganando. Hace un año. La cuestión aquí es que pues One Piece sigue creciendo. Ahí la bronca, que One Piece no ha dejado como de crecer. Y yo no veo como que se vaya a seguir deteniendo o como que piense detenerse en un futuro presente. Y ahí es donde la rana torció el rabo, porque, digo, la marrana torció el rabo. Porque, sí, yo no creo que eso vaya a detenerse en algún momento. Es chido, ok. De este lado, Yu-Gi-Oh! Es largo. Ay, Yu-Gi-Oh! Lo dejé de... Me perdieron. O sea, realmente me perdieron. Sí, Doraemon sigue sacando capítulos, pero no sé con qué tanta frecuencia como One Piece. Me parece que todavía saca capítulos, pero no tantos como One Piece. Gegege no Kitaro es largo. Ese no lo había escuchado. Tenemos One Piece para rato. Ay, tienes One Piece para envejecer. Tiene como 12 temporadas. Ay, no sé. El Detective Conan también está larga. Está larga, pero no está tan larga. Ya van por el 80%. ¿El 80% de qué? De las comidas y de todo el mapa que tienen que hacer. Ya casi llegan al... ¿qué? Al Blue... al Ocean Blue. O ya casi llegan a ahí donde el pirata este enterró su tesoro malévolo. O sea, no sé. O sea, Dragon Ball completa también está larga. Dragon Ball Z. GT no la vean porque pues no es canon. Y luego Dragon Ball sepa la fregada. Y luego Dragon Ball Super. Y luego Dragon Ball Héroes. Y luego también pues, si le metes las pelis. Pero más larga que Durara. No sé, creo que Durara tiene casi lo mismo que Sword Art Online. Que de hecho, cada vez que veo su anime, primero pienso en Sword Art Online. Qué teto. Ay, perdón, me vi muy sotaco, digo, muy otaco. Super tampoco es canon. Es una basofia para hacer. Bueno. Seguimos disfrutando de Dragon Ball, es como algo lindo. Ay, largo los Caballeros del Zodíaco. Eso sí están largos. Porque además los primeros se te pasan eternos. Son eternos. Pinche Atena. Que se compre escaleras eléctricas. Lo chistoso del caso es que Dragon Ball es resumen de todo. En wow, Goku se hizo fuerte de golpe. Sí. Sí, como que sí, ese güey quería hacerse fuerte. Ah, sí, sí, se hizo fuerte. Así, de eso trata Dragon Ball. Sí, estoy como de acuerdo en esa situación. ¿Alguien va a querer otra canción? Por cierto. ¿Nadie quiere más canciones? ¡Ah! Auxilio. ¿Alguien quiere más canciones? Nadie quiere más canciones. ¿Ya? Canciones a la una, canciones a las dos. Ya acabamos con las canciones. Acuérdense que ya casi acabamos. Tun, tun, tun, tun, tun, tun, tun. Canciones. Dice, yo ya la pedí. Ya no quiero más. ¿Ya? ¿Así? ¿Tristemente? Ya nada de nada. ¡Qué triste! Yo solo quiero escuchar tu linda voz. Bueno, que por cierto, no sé cuántas mujeres hay aquí. Yo supongo que una. Mínimo. Aparte de mí, les voy a contar otro chisme que sucedió, obviamente, creo que aquí, solo aquí en México. Pero pues como ya está pasando en las redes sociales, no tardan en que se enteren, ¿no? Resulta ser que hay un aparatejo para esas cuestiones rojas que le dan a las mujeres cada mes. Esas cuestiones menstruales sanguinarias donde parece que asesinan a mucha gente y que las mujeres sangran durante más de 5 días y siguen vivas. Hay un aparatejo nuevo que es bueno, ni tan nuevo, ya tiene tiempo, pero está tomando como fuerza, ya saben, fuerte. Y es una cosa que se llama copa menstrual. ¿De qué se trata la chingadera? Pues te la pones adentro y pues así como que junta toda la sangrecita y pues después te la... sacas y así, ¿no? Y la cosa esta te la puedes poner, la puedes usar. Sí, Andrés, exacto, él sí sabe, ¿ven? Cada vez que llega Andrés, pues tienes ahí todo lo que te produce Andrés. Y la lavas y la desinfectas y así, y así. Y esta fregadera maravilla de la tecnología, porque es entre silicona y no sé qué chingados, hipoalergénica y así, resulta que ser que esta cosa llegan a durar hasta 10 años. O sea, sí son unas cosas que la verdad es que como mujer te libera de tener que estar usando todas las tallas femeninas, excesos de tampones y todas estas cosas que realmente lastiman tu cuerpo. Porque pues imagínense ustedes como hombres estar todo el día con un pinche pañal, ¿no? Entonces no es nada cómodo. Y esta cosa pues te ayuda a que no te sientas tan incómodo en esa zona, ¿no? Pues resulta ser que hay una marca de condones que se llama Prudence. Esta no solamente se dedica a condones masculinos y también a cuestiones femeninas, condones femeninos, vibradores y todas las cosas sexines, ¿no? Tiene ahí como una también de lubricantes y no sé qué. Prudence saca una copa menstrual, pero esta copa menstrual es de látex. ¿Qué sucede con el látex? Bueno, llega un punto en donde al estar tanto tiempo dentro del cuerpo, pues se empieza a deshacer o empieza a tener como otras situaciones ahí donde se empieza a guardar la cosa. Y pues obviamente este material dura solamente 12 horas. Prudence sacó una caja con cuatro copas, porque cada copa te dura 12 horas. Entonces, en lugar de ahorrar pues en el material para que pues no estés gastando como si fueras millonaria, pues entonces empiezas a producir una cantidad de basura que se supone que por eso estás cambiando la copa, para en lugar de gastarte, no sé, 30, 50 toallas femeninas, usas una copa que te dura 10 años, ¿no? Y Prudence lo que hizo fue sacar estas copas que estás gastando en un periodo normal como de, serían alrededor de 20 copas. Sí, no, es que un poco más, dependiendo de la mujer, ¿no? Pero si son alrededor de unas 20 copas, tendrías que comprar alrededor de unas 5 cajas. Sí, como unas 5 cajas. Y cada caja te sale como en, ahora verán, les digo, como en unos $10, a ver, déjenme ver. Que son 150... pesos mexicanos a dólares, $8. Entonces estamos hablando de que son alrededor de $8 la caja, y pensando que estamos gastando 5 cajas, son 8 por 5, $40 por una menstruada, ¿no? Entonces ya se te volvió caro, ya se te volvió bastante, pues ya es mucha basura. Y obviamente la gente que es de, no, pues es por el medio ambiente, que tratamos de usar las copas y dejar las tampones y dejar las toallas sanitarias, obviamente la gente pro ambiente se puso toda histérica. Y por su parte, obviamente las feminazis y las feministas y toda mujer cuanto pudo paró el grito en el cielo, porque ¿cómo creen que una mujer va a gastar más de $40 en bueno, al mes, ¿no? Para su periodo. Y sí, es algo bastante intenso. Prudence no ha dicho nada hasta el momento. Se ha quedado así como que, oh, sí, la cagué, pero... No ha emitido ningún comentario, solamente se ha dejado atacar. Yo estoy esperando a que salga un güey y diga, oh, sí, perdón, somos hombres y no sabemos cuánto cobrar por algo que no usamos. No, una cosa así, porque realmente, pues como hombres, yo entiendo que es complicado que alcancen a percibir si duele, si no duele, si tienes algún problema, si es incómodo o no es incómodo. Y todo ese tipo de cosas que obviamente al ser hombre, pues no alcanzas a comprender tan bien, ¿no? Exacto, a ese punto quería llegar, a lo que mi solución es... Pues no las compres, ¿no? Si quieres comprarte una copa menstrual, pues veas y te compras una buena copa menstrual que te va a durar 10 pinches años. Y ya, tejones, ¿no? Ya nada más habrá que ver la gente pendeja que sí lo compra, ¿no? Porque así decía, aquí So Animate me dice, pues la solución es tan simple como no comprarlas. Exactamente, a ese punto quería llegar. Ay, gracias, ves como si de repente nos conectamos por aquí. Como por ejemplo también me decían que ya salió el iPhone X pinche mil, porque ya no sé ni en qué número van, si es nuevo o si nada más es una alternativa, qué chingados. El maldito iPhone está en 35 mil pesos mexicanos, ahora les digo, porque no sé cuántos son. En 35, aquí está. Alguien más lo buscó aparte que yo. A dólares americanos, que son 1865 dólares. Échenle, 1865 dólares. En eso está el nuevo iPhone X, sepa la chingada. Y la gente dice, es que siguen subiendo los iPhones, se han vuelto bien caros, y no mames. Y sí, mientras haya un pendejo que se atreve a comprar el iPhone X, su puta cola, a 35 mil pesos, obviamente el que sigue ya no va a costar 35 mil pesos, va a costar 40, 55 mil pesos. Y la verdad, también leí un meme sobre eso que decía, si el iPhone va a costar 35 mil pesos, pues los ahorro y me compro chichis. Digo, no creo estar tan deschichada, pero pues si quisiera, pues sí me las pongo, ¿no? Pero pues, el enganche para un coche es un poquito más. Pero la neta es que, ay no. ¿Qué les pasa, gente? ¿Por qué compran cosas tan caras? Mejor dónenlo aquí a la caridad. Yo acepto donativos de 35 mil, de 40 dólares para arriba. Ya lo que quieran caer, está bien. Así seguimos haciendo radio y me olvido de trabajar. Es más, me olvido de trabajar y hago programa diario. ¿Escuchaste, Curopión? Págame. No, yo sé. Me la pasaría haciendo. Dice So Animate, con $1,865 dólares ten más de un pequeño monstruo de PC. ¡Ven! ¡Ven! Aquí alguien sí sabe. ¡Sí sabe! No estoy tan loca. Pero bueno, ¿qué les parece si vamos con lo último de musiquilla? Y que son dos canciones, de hecho. Y yo regreso para despedirme. ¿De acuerdo? De acuerdo. Vamos rapidísimo y yo regreso. 俺の大事な後輩に死ぬかもしれねえ仕事を押し付けるってのか、 うん、ああ、お前は大馬鹿のろくででした。 まさかまだ自分が人間だなんて考えてないのね。 私が治療してあげる。私の痛みで全部塗りつぶしてる。 でも私は人間じゃないんです。 セルティの前でも言えるのか。 園原さん、好きな人いるのかな。 人間としてか。 何かしたんですか。 もしかしてずっとこのまま僕らのか。 だから言っただろ、こんなのはごめんな。 Y bueno, ya regresé. Ay. Tucu. Ah, que va Luchito, pero no hay programa. Ok. Igual yo ya me tengo que ir porque ya empezó a llover, tengo cosas que hacer. Haré mi queja porque no tengo escudito, pinche curo. ¿Qué más les iba a decir? Ya empezó a llover y ya empezó a llover feo. Se va a caer el cielo. Besitos a Boca Luis Warrior, que siempre hace lo posible por intentar llegar a tiempo a mi programa, pero le cuesta mucho trabajo porque sale de su trabajo corriendo para alcanzar a Rand Godin. De verdad que por ti, luego pienso en hacerlo más largo, pero es que sí tengo un chorro de cosas que hacer últimamente. Subo anime, no vendas tu alma, Kuro no lo vale. ya dice Subo anime, que ella quiere, que él, ella, no sé qué, yo supongo que es ella, pero no lo sé. Bueno, igual quiere hacer programa de radio. Entonces, para que alguien lo tome en cuenta. Qué chingados, en fin. Esto ha sido todo por mi parte. Yo fui, yo soy, yo seré Uma-chan. Los quiero mucho. Espero se la pasen súper bien. Que no les tiemble. Si viven en la Ciudad de México o en México. So Animed es él. Okay. Si están en la Ciudad de México, acuérdense que Protección Civil ha indicado que por la forma en la que están estructurados nuestros edificios, porque los hacemos técnicamente sólidos y son difíciles de derribar, la mejor forma de estar a salvo en un hogar es el baño. ¿Por qué? Porque tiene agua y dados los últimos temblores, terremotos y cosas sismológicas, es el mejor lugar donde te puedes como ubicar. Tienes agua potable, es un lugar pequeño que difícilmente se destruye, y es la mejor forma o de los primeros lugares en donde piensan en encontrarte. Así que para que lo tengan en cuenta y pues lo consideren, en si están en un lugar muy alto, pues se metan a un edificio, si están en un edificio alto, que se metan a ustedes al baño, ¿de acuerdo? ¡Ay! ¡Sí! ¿Y qué? Dice Cardel, Uma, no te vayas, ya me tengo que ir, pero Uma es mi idol. Una de mis idols de Doki. Ay, muchas gracias. El problema es el suelo. No, bueno, o sea, sí, el problema es que finalmente vas a caer. Pero es mayor, es de más fácil acceso que te encuentren en un baño y que tú sobrevivas en un baño porque tienes agua. Y con el agua, pues sueles lograr sobrevivir bastante tiempo. Sigue si quieres. No, ya me tengo que ir, tengo cosas que hacer. Y yo creo que sí se ve la luz porque está incluso granizando, los árboles están moviendo horrible. No, yo creo que sí se va a caer el cielo. De aquí se ve leve. ¿De aquí se ve leve? Del otro lado parece huracán. Ok, estamos como casi en un huracán. No manchen, sí se escucha horrible. Ya me voy antes de que esto se corte la gacha. Además todavía tengo que hacer lunches y comida. Se escucha y se ve bien feo. Están los granizotes horribles. No, ya me voy. Si no me voy a poner de nervios en cuanto empiecen a tronar. Me pongo de nervios. ¿Qué más? Los quiero mucho, pórtense bien. Cuídense, por favor. Los escuchan luego, los vemos. Ahorita aparece el calamardo, ¿ves? Pinche Sidman. Acuérdense que tengo programa el día lunes. El día lunes a las 9 de la noche, horario de México. Y el próximo miércoles también aquí nos vemos a las 5 de la tarde, ¿de acuerdo? Ha sido un placer. Ha sido un placer y bye bye. ¡Chai! Antes de que se me olvide, el podcast te da dentro de unos minutos. Bye, ahora sí, bye, bye, bye, bye.